Buenos días, ¿puede decirme su nombre y la materia que da? Hola, soy Dafe y doy Educación Física. ¿Y qué taller estás realizando? Pues hoy estamos aquí realizando un taller de un juego tradicional canario procedente de Lanzarote que se llama El Quemao. ¿Y en qué consiste el juego? Pues básicamente es una mezcla entre el béisbol y el brilé. ¿Crees que es importante celebrar el Día de Canarias en el instituto? Importantísimo. Un día como hoy vamos, todos deberíamos estar muy contentos por celebrarlo porque es reconocer nuestra cultura y mantenerla en el tiempo. ¿Tienes alguna propuesta para el próximo año? Pues la propuesta de este año me ha gustado mucho y bueno, en función de cómo salgan el resto del día, pues ya decidiremos nuevas propuestas. Bueno, ahora te voy a hacer un cuestionario sobre las Islas Canarias. ¿De qué color es la arena de las playas canarias? A, fluorescente por la noche debido a los gases. B, negra porque tiene origen volcánico. C, amarilla como la de Sahara. D, de color rojizo. Bueno, pues yo creo que esa pregunta depende de la isla donde nos vayamos. No es lo mismo la arena de La Gomera que la de Fuerteventura. ¿Pero podría darnos una opción? Pues como las islas son de origen volcánico, pues la creo que era la B. A ver. Sí, la B. La B. ¿Cuál es la fruta que tiene denominación de origen canario? A, la papaya canaria, el mango salvaje, el aguacate canario o el plátano de Canarias. El plátano canario, qué rico está. ¿De qué continente está más cerca las Islas Canarias? ¿De América, de África, de Europa o de Asia? De África, en la B. Vale, muchas gracias por darnos su aportación al taller de periodismo. Gracias a ustedes por su labor. ¿Qué dices tú? Yo soy la tierra.